desvíe. No, de tu juego no, no te desvíes, no, no, por eso aguanta el corazón. A veces creemos que no, que no, que no, que no somos importantes a lo que hacemos. Por eso no te derives de tu juego, no, no te derives de tu juego, no, no, no, no. Si estás vivo, tienes salud. Si todo el mundo piensa que debes empezar a hacer algo nuevo, buscan algo de ti. Así que, aunque te veas muy mal, no caigas. No caigas sin razón. Mira tu juego, vivís preocupándote por los demás. Yo no, que te parezca que están pensando en ti, es un error. Quizás quieras tu dinero, por eso. Oh, no, eso que llevas en tu corazón, déjalo intacto, no vas a hacer que cambies el rumbo de rubro de la felicidad que tienes ahora. Porque sí, no cambies porque te digan que son mejores que vos, que son más seguros que vos. Esa es la peor parte. Lo que quieras, pero ten cuidado, que otros quieren que les lleves el mambo y te dirán que no, que no, que no, que así no, que no. Los traerás a tu casa, te dirán así no, así no, así no, que tu vida es un error. Pensarás cómo hacer el bien y te equivocarás. No caigas en el error. No, no, no, no cambies de rumbo. Y ya sabes por dónde va tu cosa. No tengas miedo a la muerte, esta llegará cuando tenga que llegar. Nadie es menos y mejor que yo. haciendo lo que siempre hicimos. Por más humilde que sea, la humildad es grande. Esta música es grande. Y sobre todo, no creas en todo lo que te dicen. Quizás sea mentira. Espera, ten paciencia. Y acepta los golpes como que no son golpes. Y acepta los golpes como que no son golpes. Vuela con tu sueño. Que el dinero nos hace confundirnos. Cuidado que hay ángeles disfrazados. Cuidado que hay gente que todo quiere vender. Cuidado que este mundo es un engaño, no me vayas a caer. Cuidado que las cosas no son tan sencillas. Si querés salir adelante, ten cuidado por favor, pero nunca mires atrás. Mira el porvenir, lo hermoso que es vivir. Como estamos aquí y lo que estamos haciendo, nosotros no vamos a transar con ideologías malas, costumbres de perdición. Ya no más, ya no más. Si quieres apagar, la necesidad no es urgente, puedes sentarte a esperar. Si la necesidad no es urgente, si crees que estás haciendo lo bien, la voz interna de tu conciencia te lo dirá. El universo no se terminará. A veces nos faltan fuerzas, entonces hay que pensar qué pasó en esa tormenta. Quizás sencillamente has envidiado sanamente. Si te demuestran tanta felicidad que no existe, no existe, no existe. No existen los sueños, no existen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No está mal que sigas en tu verdad. No está mal, oh, oh, oh, oh. Pero todo el tiempo tratando de ayudar a los demás te va a volver en la parte más pesada. Así que hace lo que más te gusta y volvé a tu labor y hazla con dedicación. Que de eso vives, sino de algo superior. dicen que los ignorantes tratarán de maltratarme. Pero en este mundo no pudo Galileo, pero tampoco hay que mostrar mucho. Hazlo en paz, tómalo con calma, aunque tengas esa gran ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque crees que estás conectado y no estás. Fuerza, fuerza, fuerza. A tu lado, oh. Todo llegará, todo es más natural de lo que piensas. Todo llegará, todo es más natural de lo que piensas. Aunque ignorante estás, te maltratar. Ignorante estás, te maltratar. Aunque ignorante estás, te maltratar. Vive tu vida con tu sueño, vive tu vida, prende el sendero. Vive tu vida sin maltratarte, vive tu vida y recibe los aplausos y que dure los besos, y que dure los besos. Sé que estás mal, porque quizás algo en tu cabeza te aqueja. Tienes que entender tu limitación, borrar el pasado y decir que es importante hacer lo que estás haciendo por vos. En estas fronteras de mi corazón, esperando la calma. Nadie manejará jamás. Si quieres verte al mar, quizás es correcto, es lo más correcto. Jamás sentí miedo, jamás sentí miedo, jamás avergonzarte, jamás aniquilarte. Si esto es una canción, no vale más que nada, ni nadie, ni menos, ni más que vos. A levantar la alegría, a levantar esos sueños, abriéndote en realidades, ayudando como puedas, ocupándote de vos. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Míralo por un lado mejor, perdido está, se fue, no lo guardes por favor, se fue, no lo guardes por favor, haz catarsis hasta en el amor, se fue, se fue, no protestes por favor. No te quedes porque más que estés encerrado trabajando, piensas que llevas una vida aburrida, y viene alguien y te dice: mirá, che, cuántas cosas mías, no importa, no importa. Que el punto sucio lo guarden ellos, vos sabés, recordá con tu memoria, recordá con toda tu historia, aunque te vengan a invadir, sabes que tú tendrás un porvenir, porvenir, con lo que te gusta, no te dejes confundir, haz catarsis. Cada uno dice lo que es. Haz catarsis, pero hay que decir las cosas para que no te invada el corazón. Y si te invade, vas y lo vomitas todo, o esperas el momento apropiado y lo olvidas todo, porque lo que te dicen no es verdad. No quiere decir que sea mentira, catarsis del corazón. Si tenés alguna fobia, ¿qué le vas a hacer? Te la bancás. Un defecto más, un defecto menos, todos somos humanos. Todos hacemos lo que hacemos. Olvida, olvida que se huele. Lo malo, olvida, olvida, que se huele, lo malo, lo malo, lo loco, lo salvo todo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ja, ja, ja. Esto es una canción de paz y amor para tu alma, alma, alma, que no tiene por qué tener una mente inquieta. Lo hecho está y todos saben quién sos. Lo hecho está y todos saben quién sos. Así que, ¿por qué temer? No temas jamás. No temas en ser quien sos. No se perderá a través de los tiempos. No te confundas con las voces y los vientos. No te confundas con las voces y los vientos. No te confundas con las voces y los confundas con las voces y los vientos. No te confundas con las voces y los vientos. No te confundas con las voces y los vientos. No te confundas con las voces y los vientos. No te confundas.